Esa guamarina en vivo, mi gente. ¡Suena! ¡Viene para ti! ¡Oye los Tucumán! ¡Con sabor! ¡Déjame el chimbote! Necesito que alguien me haga compañía. Yo no quiero noches que sean mi agonía. Es que más no puedo, ni suelo, no debo, ni quiero llamar soledad. Yo espero, yo busco, yo quiero amor encontrar. Si en el mundo hay tanta gente diferente, una vez hay tanta gente, me amará. Esta soledad debe no crecer, esta triste soledad y se debe de... Las solteras que levanten la mano y los solteros se vienen para arriba. Y las palmas, ¿dónde está la palma? Palmas arriba, palmas arriba. Y un grito a la mujer. Hacerlo todo con amor. Hoy esta noche yo saldré a algún bar. Si no me escapo, de ya va a acabar con esta fuerza de voluntad y me va a dejar con el alma enferma. Debo hacerlo todo con amor. Quizá esta noche sea mi noche. Para toda la gente de Lima que está por acá bailando. La gente de Chem Sur.